mucho te duele, porque soy gallo jugado, con todita la mujer. Acabaste con Ruperto, a todos los has engañado. Yo no como de tu cuento, lo que como es en helado. No quiso nada contigo, lo digo para que lo ¿viste?